que vuelva. Tus ecos están. Y querría despertarme y al fin con vos volver a jugar. Que vuelvo a ti, siento que vos me arrojaste a la inercia, sin novedad, sin decepción. Aires.